Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de La Nerdolería. Hoy estamos grabando en viernes, lo cual pues es raro, pero así se dieron las circunstancias. Y pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes para pasar un rato agradable, o espero que eso sea un rato agradable para todos. Así que pues bienvenidos a otro episodio más de La Nerdolería. Creo que eso ya lo dije, pero ¿qué episodio somos? Este es el 24. El episodio número 24. Voy a presentar al compañero que ya escucharon, que está al mando de los controles esta noche y creo que ya últimamente de todos los podcasts. El buen Quique Cabuto, protector de la virginidad del Monterrey, con su Messenger gigante. Y pues, Quique, preséntate, por favor. Hola, gente, ¿cómo está? Sí, en viernes de noche, significa que pues que no tenemos nada que hacer, no somos sociales, abiertamente sociales. Entonces, si usted es igual que nosotros, pásele, o si lo escucha recalentado, pues también atórele. La situación fue así, normalmente grabamos en jueves o algo así, pero hoy fue viernes, entonces esperamos que pase su viernes chidito con nosotros. Y yo ya. Sí salgo, pero no hay a dónde salir. Está todo cerrado. ¿Allá también tienen todo cerrado? Ah, no, ustedes ya vieron cosas, ¿no? No, bueno, está raro, güey, porque hay como que están empezando a abrir tiendas. Ajá. Están empezando a abrir comercios. Ajá. Pero veo muy poquita, o sea, afluencia para esos lugares si no son como de servicios básicos o necesarios, como farmacias o centros, bueno, tiendas de autoservicio. Digo, en realidad no veo la utilidad de abrir una tienda de ropa. Okay. Como de vestidos caros. Ajá. Pues no, o sea, como que no estamos para andar gastando en eso. Pero bueno. Y en lo particular, las plazas acá siguen cerradas. Yo no he visto que estén abiertas. Porque por si sí esto va en aumento. Imagínate abriendo esa madre, no. Pues acá sí están abiertas, pero las áreas comunes no. Y el área de comida no te puedes poner ahí. Y en fin de semana se supone que todo está cerrado acá. Solo los restaurantes es puro para llevar y así. Pero pues, bueno, esperemos que... Si usted está viendo eso, que se abrieron. Ajá. Las salitas se abrieron ya. Sí, te digo, los restaurantes sí deben estar abiertos. Porque venden No, pero ya para que pases. Ah, pero así de que... acá la se supone que el 30% de la capacidad. Ah, sí, claro. Pero sí ya abrieron las salitas. Y la verdad es que estoy muy tentado a ir, güey, pero... No vayas, Paco, pide para llevar, güey. No, ya qué banda. Si no compro para llevar... Es que, ¿sabes qué? Que aquí hay una franquicia que se llama La Butaca. Que lo que te conviene es ir a comerte un buffet. Ah. Creo que son como 300 pesos y te puedes comer todas las alitas que puedas. Ah, pues... Entonces, pues, si pides para llevar, te cobran creo que 500 por... Oh. Que son creo que 50 alitas. No, se están caras. O sea, como de 100 la hora. Por eso te digo, te conviene más. No, acá los bufetes están cerrados. Recuerdo que me comí 40. Ah, bueno, no son... Sí, es que me habías platicado, ¿no? En realidad no es tanta, pero... No, no son grandes, son chiquitas. Ajá, pues exacto. Pero bueno, 40 yo creo que... Yo no me comería tantas ahora. Ya estoy viejo. Deberíamos hacer un programa de ya estoy viejo. Ya eres un señor. Ya eres un señor. Antes yo podía ser... Sí, porque acá viejo. También hay un buffet muy bueno. Saludos, Goku. O sea, ¿cómo te diré? No es la gran cosa, pero está rica la comida. Es de pizzas y cosas así. Se llama Josefinos. Y tienen de todo, güey. Tienen alitas, tienen comida china, hot dogs. Pero lo chido de ahí es, obvio, aparte de la pizza, son unas papas muy buenas. Que son como empanizadas, güey. En rebanadas gruesas. ¿Cuánto? Y empanizadas. Y ¿cuánto cuesta eso? No me acuerdo, creo que cuesta como 120 pesos. Puede estar igual, puede estar todo el día y 30 pesos te refresco. Son como 150 por estar comiendo ahí todo el día. No, pues sí sale, ¿no? Sí, claro que sale. Pero ahorita, por ejemplo, estos están cerrados porque todo lo que sea buffet no está permitido. Sí, pues no, imagínate pagar tu buffet de 150 y pedir en el carro. Pues sí. Deme unas pizzas hamburguesas, sí, unas pizzas, échale papas. Échale muchas papas, oiga. No, pues sí, no. ¿Quién sabe cómo les va a ir ese negocio? Así que fuerza, fuerza a todos los negocios. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de negocios de comida. O tal vez sí, si ustedes quieren que hablemos de comida, déjenos ahí un mensaje y podríamos hablar de comida. Déjale bajo aquí tantito. Ahora sí. Y ¿te parece que platicamos un poquito de noticias que vi esta semana? Y luego qué estamos haciendo y luego recomendaciones. ¿Cómo ves? Ok, me parece perfecto. Estaba platicando con unos amigos sobre que vieron un anuncio de un Atari nuevo, güey. ¿Tú te acuerdas del Atari 2600? Sí, después salió la continuación que era Atari 5200, creo. Sí. Sí, sí, sí, me acuerdo de la compañía, pero a ver, cuéntame qué sucede. Pues eso, la compañía Atari esta que fue responsable de que casi se acabe el mundo de los videojuegos en América por todas las malas decisiones que hubo, ya saben, ese tema de los juegos de E.T. y todo eso. Pues va a sacar una consola para finales de este año que se llama Atari VCS y bueno, si todo lo ven bien, si hice bien lo que debo estar haciendo, pueden ver un bonito tráiler de eso aquí en el canal. Donde básicamente es una computadora, literalmente están viendo una computadora, donde puedes jugar todas las joyas del Atari, van a estar remaster muchas y bueno, básicamente eso, puedes vivir todas esas cosas que si eres chaburco como nosotros jugaste, y o sea, en la versión original y la versión remaster, y puedes hacer stream y está muy orientada para ese tipo de cosas. Pero algo que también llama la atención es de que viene con su joystick igualito que el original. Creo que le agregaron un segundo botón. Y aparte hay un control que es igualito al de Xbox. Que es como un control más para nuevos juegos, nuevas cosas. Y lo que llama mucho la atención es de que está orientado a ser totalmente online. A que puedas bajar los juegos, a que puedas hacer stream. Y esas cosas, ¿no? Pero aparte, algo que a mí me llamó mucho la atención es de que como es una computadora, trae su procesador AMD, trae cierto de RAM, trae cierto almacenamiento, te permite, trae un montón de puertos USB, te permite como que arrancar o bootear, dirían los técnicos, arrancar el equipo desde un almacenamiento externo. ¿Esto qué significa? Que es una, al final del día es una computadora como cualquier otra consola, pero te permite ponerle Windows, por ejemplo, o Linux, o no sé, o lo que quieras. Puedes experimentar con esa cosa. Entonces, si le pones un disco externo con un sistema operativo, pues ya tienes una computadora ahí. Y obviamente, como tiene USB, pues le puedes poner camarita y le puedes poner teclado y mouse y lo que quieras, ¿no? Entonces, es consola y es computadora. Obviamente, y es como las prestaciones que le están presumiendo de esta cosa. Estoy viendo el video. Ya recuerdo que la había visto antes. De hecho, hasta la plaquita de madera trae. Que es clásica de esta consola. Sí, hay dos diseños, precisamente la versión esa y la que es totalmente negra. Y creo que iban a sacar una roja. Pero pues ¿quién va a querer comprar eso, güey? Exactamente, sí está como que raro. Me llamó la atención. Porque le llaman, es híbrido, es consola y es PC. Mira, la verdad es que los juegos de Atari sí tiene juegos buenos, pero no es algo que yo quisiera estar jugando en este momento. Ni siquiera por nostalgia, o por retro, o por así. Realmente hay juegos muchísimo mejor. O sea, indie si tú quieres. Que presentan algo. Pues presentan algo mejor, o sea, audio, gráficos, entretenimiento, lo que sea, ¿no? O sea, yo no entiendo que. Obviamente apela a la nostalgia. La cochinada está a valer casi $400. O sea, señor, con esto puedo comprar un Switch o un Xbox o un. Ajá, exacto, o sea, son $389. $389.99 porque los gringos, ¿no? Les gusta ponerle todo .99. La preordenas y supuestamente llega para finales de año. Pero, o sea, está interesante, está bien. Entiendo que van a estar abiertos para que la gente que le guste y los indies que quieran diseñar juegos y los suben a la plataforma y así. O sea, entiendo todo. Lo que no entiendo es si esto realmente va a ser negocio, porque pues el nombre de Atari ya no es importante. Fue algo y se acabó. Las especificaciones como que super poderosas tampoco. O sea, güey, es un juguete. Es como platicamos la pasada sobre el ¿cómo se llama? El keychain, el llavero este de Sega. Entonces es como que algo para tenerlo como de colección tal vez. Pero el precio no está ayudando realmente. O sea, a mí no me llama la atención. O sea, me llamaría la atención tener acceso para jugar poniéndole Linux y a ver qué más puedes hacer. Pero que cueste $400, no. Pues no. Realmente no. O sea, para jugar mejor consigo un Raspberry Pi o una cosa de esas. Que por cierto estuve jugando con una de esas esta semana. Y para hacer esos experimentos, pero no invertiría esa cantidad de dinero. ¿Cómo ves, Paco? Voy a decir una frase que es muy utilizada últimamente y por muchas personas que conozco. La frase sería la siguiente: aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. ¿Y qué pedo, Atari? O sea, deja de tomar decisiones estúpidas. ¿Quién quiere una consola de Atari en estas fechas? O sea, entiendo que tu nostalgia y has vivido tus juegos viejitos, pero no me compré un Atari, güey, sabiendo que tengo un PlayStation 5 fuera, un Xbox Series X, un Nintendo Switch, que ya son compañías que por lo menos sabes que van a sobrevivir más de una generación. Eso es muy importante. Con esta no, o sea, lo compras y tienes la incertidumbre de saber, voy a poder comprar juegos para esta madre el año que viene. Y aparte no veo que tenga como lector de Blu-rays o así. Creo que solamente es All Digital. Uh-huh, así es. No, pues no. Ahí sí también. O sea, eso me garantiza que es muy probable que también no haya como exclusivas. Y que las que aparezcan, pues, no. Sí, no, no sé. Totalmente. No, bueno, esto apela a un mundo indie y mucho de desarrollo más que de consumer. No, pero hay consolas. Hay formas de jugar juegos indies de forma más barata, güey. Y te puedo decir así, esta madre va a fracasar tan duro como las Steam Machines. Sí. ¿Te acuerdas que en su haz tiempo de cuenta, Steam dijo, justo eso es, vamos a hacer unas consolas? Bueno, no son consolas, son computadoras disfrazadas de consolas. Ajá. Como las que tienen ahorita, pero de marca Steam. Y entonces, no, sí, qué padre. Ya cuando ves el PC, ay, no, muchísimas gracias, mejor me compro una computadora. Justo eso es, Paco, haz de cuenta. No, pues la neta es que no. Muy mala decisión por parte de Atari. Porque si te pones a pensar, Atari no tiene como juegos tampoco recientes que digas, ay, voy a jugar esta franquicia. No. O sea, apela a la nostalgia, pero apelan demasiado. O sea, están esperando demasiado un mercado que no existe. O sea, como dices. Yo no emulo cosas, pero pues te metes a una computadora y buscas un ROM de Atari, un emulador. Pues jugar, ¿sí?, todas esas madres, güey. Sí. O exacto. Es más, vas y compras el Polystation y seguramente vienen todos esos juegos. Creo que vienen más modernos, pero bueno. Entonces, así como que ligando la noticia, también tus amigos de Intellivision también hicieron lo propio. Déjame aquí hacer este. Oh, que la otra consola que va a fracasar. Sí, exactamente. Se llama Amico, se llama. Intellivision Amico. Y es igual viviendo de sus glorias pasadas, quieren a ver, déjame nomás mover el video. Están rehaciendo su consola, el Intellivision, que sería la primera generación de consolas. Si estuviera aquí, Sorcerer lo diría. Que por cierto, saludos, Sorcerer, que no pudo estar aquí. Y bueno, por si no lo notado, no, si está no, aquí notaron, no está aquí el Sorcerer. Saludos. Trae la consolita, tiene unos controles bien locos que parecen unos iPods, güey. Que traen un dial pad y traen cuatro botones y una pantalla que aparentemente es touch. Y entonces pues los que no conocieron esta consola, los gráficos son totalmente tipo Atari, obviamente porque primera generación, y tenían unos controles similares que tenían un cable tipo telefónico y traen unos como botones numéricos y un dial que le dabas vueltecita y así. Pues haz de cuenta que están apelando a lo mismo, pero moderno. Entonces, en vez de tener botones así con números, es una pantalla. trae el dial y trae cuatro botones físicos a los costados. Básicamente es como un iPod o un celularcito. Vienen dos, puedes incluso usar tu teléfono celular, bajas una app y lo conectas a la consola y puedes jugar con tu celular. Apelan mucho al mercado tipo Wii y los juegos van a estar supuestamente baratos, porque se pueden jugar de 1 hasta 8 jugadores. Los juegos van a costar de 3 a 10 dólares. Todos van a ser E, no va a haber nada que no sea E, o sea, que es for everyone, es decir, para todas las edades. O sea, para los chavitos de la casa. Exactamente, y lo que ellos presumen mucho es que no va a haber ads, no va a haber contenido descargable, no va a haber eso de loot boxes o compras en juego. Entonces, pues no sé, como que siento que van a un mercado también muy específico, pero no siento que sea como que el masivo, ¿no? O sea, porque igual como artículo de colección creo que va a valer un buen, pero realmente como que ponerte a jugar esto, no sé. Y tiene gráficos bonitos, se ve bien y supuestamente sale también para finales de año. O sea, se va a dar un tiro con el Atari esta cosa, según lo que veo. Entonces, pues no sé, ¿qué opinas, Paco? Creo que cuesta, ahorita te digo cuánto cuesta. ¿Qué opinas, Paco, mientras checo cuánto cuesta? Pues mira, estaba viendo los controles y puta, se ve que son los peores controles del mundo, güey. ¿Por qué no hemos entendido que utilizar ese tipo de controles, aparte de que no son nada ergonómicos, no creo que sean tan responsivos? Por otra parte, a mí no me tocó la época del Intellivision. Supongo que tuvo alguna gloria, pero no creo que alguien recuerde esta consola cuando salga. Estoy viendo también el video de la presentación y parece un infomercial. Sí. Es que sale en la madrugada de CB Directo y recuerde, amigo, compre nuestro paquete y si llama en los 5 minutos le regalamos cualquier dos controles y tres controles. Ajá. Y dale cuatro controles. Y luego algo que también me llama la atención es que dice redefiniendo. No está redefiniendo el entretenimiento nada. Familiar. Y yo así de va. Sí entiendo esa parte, pero pues el único problema que yo le veo es que hay una marca que creo que nadie conoce, se llama Nintendo. Y estos güeyes ya sacaron una consola que junta a la familia y desde siempre lo han hecho, entonces eso lo veo más difícil. Pero sí, el control se ve que no, güey, no le va a aguantar el ritmo a esa cosa. Aparte, te digo que se ve muy, muy mal diseñado para poder usarlo, porque ¿cómo verás ese como iPod? Pues no sé. Pero apelan mucho al... Lo que está viendo es que su mercado al que apelan es el... No me gusta usar estas etiquetas, que eres gamer y se acabó. O sea, si juegas, juegas, en lo que sea. Ellos mismos lo dicen y creo que ahí va a haber el problema. Dicen, apelan al gamer casual, que son 3 millones de gente que está jugando casualmente. Entonces, pues la gente que juega casual no invierte en hardware. No va a comprar esa madre, güey. Y juegan juegos que ya son gratis, o sea, que están en su... Si luego los casuales dicen, ¿cómo que mi juego de celular vale $1? Eso es un pinche robo. Sí, exacto. $1. Sí, exacto. ¿Cuánto me dijiste que costaba esto? 200, no te he dicho, $249 precio de lanzamiento, quiere decir que va a costar más después. No, hombre, qué ofertón. Pues no sé. Quería comentar que no solo Sony, no solo Microsoft van a sacar consolas el próximo, a finales de año, o próximo año, sino que algo grande es la competencia de estas marcas. Que a lo mejor a los nuevos ni les va a sonar, ¿no? O no, ni les interesa. A mí no me suena y me tampoco te interesa. Un viejo, güey, pero no me interesa. No soy el target adecuado. Exacto. Creo que lo somos. Creo que no muchos lo somos. O sea, se va a convertir en algo como ¿qué te diré? De nada más como artículo de colección. O sea, eso nada más. Pero está muy caro, ¿no? Para... Bueno, pero la verdad es que yo no colecciono nada de esto. Ni siquiera colecciono juegos. Hay otra generación quieres mi consola, la vendo, pum, llévate todo ya, vámonos. Bueno. Pero no, si está muy caro, 250 y 400, no. Ojalá que les vaya bien, digo, en lo particular a mí no me afecta si les va bien o les va mal. Por favor, igual hace que después se animen, pero no les auguro mucho éxito. O sea, que se animen a seguir en la guerra. Ajá. Que ni siquiera es una guerra, porque ellos son como la carne de cañón y ya todos los pesos pesados, pues sabemos que son dos. Ajá. Nintendo nomás está ahí por fuera con sus palomitas viendo cómo se maldean. Dice, ah, yo ya tengo mi pedo y ustedes háganse el suyo. Muy bien. Bueno, pues nomás quería comentarlo porque alguien me preguntó y me sacó de dudas porque no estaba tan seguro. Y ya me puse a investigar un poquito y bueno, quería traerles esa como... hago grandes comillas, novedad. Porque en realidad no creo que sea tan... tan importante. Algo se me lentió aquí, espérame. Ya vi qué pasó. Vamos a cerrar esto. Y... listo, ahora sí. ¿Ya? Ya, es como... estuvo raro, no sé por qué se me lentió. Pero bueno, ya. Seguimos. Ok. Pues mira, vamos a noticias rápidas. A ver. Que son más light que las de las consolas. Ajá. Se filtró Far Cry 6 por parte de PlayStation Hong Kong. A ver, espérame. Y ajá. Lo importante aquí no es que se haya filtrado el juego. Realmente sabemos que va a haber un Far Cry 6. Al parecer va a ser como que una isla, no sé. Se ve como tropical el asunto porque hasta la paleta de colores me late. Pero lo importante aquí es que el enemigo, bueno, el villano, va a ser Giancarlo Esposito. Que para las personas que no sepa quién es Giancarlo Esposito, ustedes vieron Breaking Bad, es el de los pollos, Gustavo Fring, el de los pollos hermanos. Ajá. Lo cual pues está chingón, porque creo que este juego, el Far Cry, esta franquicia... se ha caracterizado muchísimo por tener villanos muy, muy como muy notables, ¿sabes? Muy entrañables. De hecho, el Far Cry 3, que creo que ha tenido uno de los villanos más chidos de esta franquicia, el personaje o el actor también aparece en el spin-off de Breaking Bad, que es Better Call Saul. Uh-huh. Él aparece ahí para que le den una vuelta. Te digo, Giancarlo Esposito pues, es un gran actor y todos lo recuerdan por una escena en particular de la cuarta temporada de Breaking Bad. Por si les gusta y no la han visto, pues vayan a verla. Por si no la han visto y les interesa, vayan a verla. Digo, yo la vi como tres veces, por cierto. Entonces, yo no la he visto. ¿Nunca la has visto? No. Pues, está muy buena. Está en mi bucket list de cosas por hacer, pero no me alcanza ya, el tiempo. Los días son de 36 horas para ti. Ok, pues ya acabamos con la noticia. Siguiente noticia rápida. Anunciaron, pues se filtró que hay cajas nuevas para la PS5. ¿Has visto las cajas nuevas? No, ¿las cajas de los juegos? Uh-huh. No, a ver, cuéntame más, Pati. Apareció una caja de PlayStation 5 de Spider-Man. Ajá. Y la caja es azul con la banda blanca de PlayStation y las letras en color negro. Lo vieron con Spider-Man Miles Morales y se ve buena la caja. Digo, creo que Sony en lo particular tiene mejor gusto que Microsoft. A veces el verde, ese chillón que le ponen en las cajas no les ayuda. Pero se ve muy bonita, la caja de... Se ve elegantona. Ahí para que lo puedan checar. Y te digo que lo prestaron con Spider-Man Miles Morales. Lo cual pues... creo que ya está levantando muchísimo el hype. De lo que se avecina para la guerra de consolas futuras. Se ve igual, güey. ¿Qué es la diferencia? ¿O estoy muy mal yo? Claro que no, güey. Es la que es una caja azul. Y trae detallito blanco. ¿Es esa? Sí. Ah, déjame ponerla para que la vea la gente. Y ve por favor tú con cualquier juego de PlayStation 4 que tú veas. Pues se ve diferente. No veo la diferencia, Paco. Ya eres señor, por eso no la ves. Espérame, déjame ponerlo para que. A ver, ahí lo puse. Y déjame sacar un juego de. Puta, güey, nomás los que tengo. No, tienes razón. Los que yo tengo no sí, tienen se me caja, hace güey. Los que yo tengo no tienen caja. Ya deja de comprar en el tianguis, güey. No, güey, pues es que son los que venían bondoleados con mi consola. Pero, güey, yo sigo viendo una caja azul, güey. Yo veo una caja azul y el detallito en blanco. Está bien, pero no veo nada diferente. Se ve bonita. Pero, ¿cuál es la diferencia? La banda es azul. Pues que la banda es diferente. Digo, el logo y todo eso. Bueno, sí. el logo es el mismo, nada más le pusieron 5. Ok. Pero la banda es blanca, ya no es azul. Eso sí, la banda es blanca, sí. Ajá, y no se ve tan elegante. No se ve tan elegante allí. Ok. Se ve muy elegante este Spider-Man. Y bueno, eso es nada más rapidísimo. La caja se ve bonita. Creo que valdrá la pena. Es Miles Morales. Se ve que ya está en Gold. Porque ya está, la caja la tienen. Supongo que pronto anuncian una edición especial. Sí. Así que seguramente va a haber una Steelbook o algo así. Seguramente. ¿No? Toda roja. Ay, no va a ser toda roja, va a ser toda negra. Ojalá que sea roja, güey, con negro. Lo más seguro, y yo haría la caja, pues la araña de, obviamente, el logo de Spider-Man en rojo y la caja negra con diseños como de telaraña. Ajá. Y ya, güey, así la vendería la caja, chingue su madre. Y se vería bonita, güey, porque menos es más. No, que luego hacen ediciones así con un chico. Pues sí, cosas, le meten ¿no? demasiadas cosas. Ajá. Y última noticia. ¿Qué a crees, güey? Que Sony, se estuvo coqueteando con Epic Games. Y le dijo, ¿qué tranza, Epic? En la cartera me sobran 250 millones de dólares. ¿Qué tranza? ¿No los quieres, papito? Dijo, ay, Sony, pues que si me caes muy bien, güey. Ándale, güey, déjate. ¿Y qué crees que ya Sony compró una pequeña parte de Epic Games? ¿Cómo? Y bueno, el trato, el trato incluye que van a compartir tecnología para mejorar el Unreal 4. Digo, el Unreal 5, el motor de juego, el motor gráfico. Y pues imagínate que Sony, como ya tienen acciones en Epic, ya también va a tener un chingo de varo, güey. Más varo. Y eso que Sony nada más vive de su PlayStation, porque los demás no venden ni madres. La parte del game es lo que lo tiene a flote, ¿no? Ni teles, ni radios, ni nada. Dice ahí el Davens, el Paco se la come. Saludos, David Cruz, que ya está aquí en el chat. Dice que eso equivale a 1.7 de las acciones. Pues es que es cierto, pues cuando te sobra dinero, ¿qué haces? Oh, no, pero imagínate nada más vivir de tu PlayStation. O sea, pongamos una escena. ¿Ubicas, güey? Que pues obviamente debe de haber una junta de inversionistas. Ah, claro. Debe de haber una junta de departamentos. Yo me refería a que cuando te sobra dinero para comprar otra compañía. Ah, pues sí, claro, güey. No hay pedo. Toma dinero. Gástatelo en lo que quieras. Cómprate algo bonito. Pero imagínate esta situación. Cuando llega así la junta de resultados de fin de año, llegan los pendejos de las televisiones, güey, los de los celulares, los de la música, los de las películas, así. No, pues es que nomás vendimos esto, joven. Si llega el güey así de videojuegos, así ya bien tarde, en lentes, o sea, no le pide nada. ¿Qué pasó, papá? Siéntate, mi rey. ¿Cómo nos fue este año? No, vendí un chingo. Y eso si no tienes, no, pues no vende nada. No, o sea, tú eres el consentido, papi. Imagínate. Y todos los demás, no, perdón, señor, cállate. ¡Pah! Y me los cachetean a todos. ¿No? Sí, claro. Llega el de PlayStation cacheteando a todo el mundo también. Sigue, yo soy el mejor, soy el consentido. El que vendió más de 100 millones de dólares se puede ir temprano a casa y ¡yujo! Además sale el de videojuego. Pues, no más, qué triste. Además de los billetes, lo que me pone a pensar es, como dices, lo del Unreal Engine. Que a lo mejor va a decir, ponle algo especial para mi Play. Ponle algo especial para que siento, utilice mejores cosas. Ajá, lo que siento es que, como siempre, si ustedes saben, muchachos, hay en las generaciones de consolas, hay consolas que corren mucho mejor los juegos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el 360, que no sé, jugabas GTA 4 y la mejor versión era la de 360. Igual este año, esta generación actual en la consola de Sony, son las mejores versiones, o sea, corren mejor las versiones multiplataforma en la consola de Sony. Yo siento que va por ese lado, que le van a dar una mejor optimización a PlayStation, o que le compartan ahí pues el secretillo de cómo moverle para que sus juegos pues, corran y se vean muchísimo mejor, a pesar de que, como dicen por ahí, es que es menos poderoso que el Xbox Series X. Es que depende cómo hagan los juegos. Que también te acuerdas el juego este de... Ay, se me olvidó. ¿Cómo era? Bayonetta, creo. ¿El de Sega? Sega. El de Bayonetta, creo que era Bayonetta, que era multiplataforma y lo jugabas en otra plataforma y en PlayStation y estaba... ¿Sí salió para PlayStation la Bayonetta? El PlayStation 3, creo que sí. Ey. Que se jugaba. Pero corría horrible, güey. Sí. Igual, no sé si te acuerdas que Skyrim salió para PlayStation 3 y nunca se podía jugar. Ándale. Hasta 10 años después se pudo jugar. Exacto, porque también cuando desarrollan un juego están pensando en una plataforma específica y aunque técnicamente es porteable, no están optimizados. Pero bueno, esperemos que no sea el caso, que todos tengan las mismas oportunidades, pero igual, si eres dueño, aunque sea de una parte de Epic, y le decir, pues, ¿cómo no le decir? A ver, muévele ahí para que jale mejor con mi consola. Además, ¿qué crees? Que también vi una noticia de que se filtró, no sé si es mame o no, pero se los voy a comentar. A ver. Que Skyrim para PlayStation 5, y así de ya. Ya. No lo voy a comprar por tercera ocasión. Ya, basta. Ya, Bethesda, no te voy a dar más mi dinero. Ya lo platiné en PlayStation 4, ya. ¿Suficiente? Sí, le dediqué como 200 horas. Oh. Ah, pues si ya llevas, ¿cuántas en persona? Ah, llevo 97 nomás. Ah, bueno, llevas la mitad. Pero Skyrim sí me tardé un buen, porque aparte... Lo que más me costó fue subir mi armadura, mi habilidad para hacer armaduras... Porque la armadura que yo quería estaba al nivel 90. Entonces sí era una onda de machetearle. Pero no me arrepiento de haberle metido tantas horas a Skyrim. No me arrepiento de nada. Sí. Y le saqué el platino junto a todos los DLCs y todo, ¿eh? O sea, ese juego está al 100%. Que realmente no es un platino difícil, realmente. Todo es como machetearle. Tomarte tu tiempo, ver qué te piden. Y neta, no está complicado. Me volví millonario después. Bueno, cuando te sobra el tiempo, pues bueno. No me sobraba, tenía que jugar en las madrugadas. Así de, voy a jugar Skyrim un ratito y eran las 7 de la noche y volteabas a ver el reloj y, ah, cabrón, ya son las 2 de la mañana, ya me voy a dormir. Sigue aplicando el no me arrepiento de nada. Sí. Lo que pasa es que Skyrim es de esos juegos que vas a hacer una misión y te digo, vas caminando tú y pasas y ves así a un güey. Oiga, joven, me acaban de robar, no me eche la mano. Órale, pues, soy un buen pedo. Y ya una cosa te llevaba a otra, otra y otra. Y dije, no, a ver, esto nunca va a acabar si no me organizo. Te fuiste sidequesteando todo el tiempo. Me puse a hacer primero mi sidequest. Porque llega un punto en que eran 50 horas y yo no había hecho ni siquiera la primera historia, bueno, la tercera historia principal, o sea, la misión principal, güey. No había subido y ya era como nivel como 30. Imagínate. Entonces, ya cuando dijeron, bueno, ya acabé las side quests, conforme van saliendo, las voy armando y ya poco a poco, y ya así conseguí el platino. Haz loco, Paco. Pero bueno, nah. ¿Traes otra noticia más en tu chistera de noticias? Ya. Bueno, yo traigo una última. Dime. A ver. No, dime tú la noticia nueva. Esta es porque robots, porque Transformers. Ya habían anunciado, yo no sabía que Netflix estaba trabajando en una serie animada de los Transformers de esta parte que llaman War for Cybertron. Sí, se llama, es una trilogía, Trilogy. Pero no hay, no es la, el primer arco es precisamente es este Zeke, donde van a platicar el origen de un poquito de los Transformers, porque todo esto sucede en el planeta Cybertron, y es cuando hay esta batalla entre los, déjame pongo el videito, está muy padre, este, hay esta batalla entre los Decepticons y los Transformers, y vemos su sus diseños, ay, se, los diseños originales de generación 1. Se ve por ahí, obviamente, además de los principales, que se ve Optimus y Megatron, podemos ver a Ultra Magnus, sale Bumblebee, sale este Shockwave, que se llama, ay, se me olvidó el nombre, uno de los aviones, este, Soundwave, sale Soundwave también. No, pues le preguntas a la persona menos indicada. Sale Thundercracker, no, o sea, me encanta. Bueno, para empezar me encanta porque es Netflix está haciendo buenas cosas. Acabo de terminar de ver Castlevania y me gustó mucho. Y este, y están respetando totalmente los diseños de Generación 1, que a mí me maman, o sea, me super maman los diseños de Generación 1, de estos cuadradotes. Pero aparte los hacen ver este un poquito más modernos, o sea, no sé cómo decirlo, no es, están llenos de detalles, pues, que sí se ve hasta cierto punto creíble. Entonces, no, bueno, no creíble, sino como te diré, realista, no sé, que se ven sucios, dañados, porque obviamente están en guerra, rasgados, sucio, todo esto, esos detalles que le ponen a las texturas, me gusta mucho en un ambiente oscuro, y pues se ve que va a haber muchos chingazos, destrucciones, este, están buscando la chispa principal. Y a ver, ajá. Hay algo que nunca he entendido, probablemente de joven lo entendí. ¿Por qué se supone que los que están los Autobots aquí en la Tierra? Se supone que esto es antes de eso, güey. ¿No? Esto es antes de eso. Precisamente los arcos. Cyber, ¿no? Supuestamente son tres arcos lo que estoy investigando. El arco número 2 es cuando ya están aquí en la Tierra. Esto te van a explicar por qué están en la Tierra. Hubo así rápidamente, basado en cómics y lo que conozco, es que hay una guerra civil donde y destruyen, pues, su planeta. Ajá, se pelean ahí por la chispa ahí especial, que es como el alma, la principal. ¿La chispa adecuada? Más o menos. Cada persona tiene su chispa y es como el alma del robot. Pero hay una principal o maestra que es la que mantiene todo el control y orden en el planeta. Entonces, la facción de guerra, que son los Decepticons, pues quieren, como que no les gusta cómo está funcionando su gobierno, ellos quieren hacerse de todo, ¿no? Ser los líderes, y obviamente el mero mero es Megatron, y Optimus viene con sus amigos para evitar esto. Pero la guerra, entonces se destruye el planeta Cybertron, spoiler alert, si no conocen la caricatura de los 80s, se destruye el planeta y logran escapar en dos naves, si mal no recuerdo. Los Autobots escapan en una nave que viene y se estrella con un volcán y queda por ahí de la época de los dinosaurios, y quedan ahí atorados hasta el presente, cuando por arte de magia se despierta la computadora y empieza a analizar como que para revivir a los la tripulación, que revisan a ver cómo podrían estar aquí en la Tierra y escanean los vehículos de la Tierra, y por eso es que les tienen esa opción de transformarse en los vehículos de aquí, ¿no? Entonces, o sea, ¿podremos ver la forma original de Optimus Prime en su planeta? No, porque curiosamente sí parece un camión, por lo que estoy viendo, o sea, ya parece un camión, no sé, no. Pero hay unas naves que sí toman la parte, ya estoy viejo, ya se me olvidó cómo se le llamaban, porque todos, de hecho todos tienen la forma como si ya estuvieran acá en la Tierra, ¿no? Esa parte no me cuaja, porque supone que todos tienen su, cuando están en Cybertron todos tienen una forma diferente, y es porque están en la Tierra que imitan a alguien, imitan los vehículos que ganan esa forma, pero aquí ya los tienen así, no entiendo qué sucede. No creo que hubiera Beatles allá en Cybertron, ¿verdad? Ajá, exacto, exactamente, porque sí es el bochito, pero no el bochito viejito, no el bochito de ahora. Pero bueno, no entiendo bien esa parte. Entonces, aquí se supone que te van a platicar todo lo que sucedió en Cybertron, toda esa guerra, todo lo que sucedió. Y espero que si esto tiene éxito, y seguramente lo va a tener, pues va a ser en la parte 2, que es la que salió como que animado en los 80s. Y a ver si se hacen un remake con la calidad de ahora y lo que existe. Me gustaría muchísimo. De hecho, las figuras ya las están vendiendo. Están bien buenas. ¿Vas a comprarlas? Pues si quisiera, pero ahorita no puedo gastar en eso. Si alguna vez pudiera comprar un Transformer, me compraré Optimus Prime. Me parece que es el que tiene el mejor diseño de todos. Decepticons y tal vez Starscream, que es un avión. Pero, ¿en qué se transforma Megatron? Es un arma. Es una pistola. Ah, qué chafa. Sí, es como un cañón. De hecho, no sé cómo lo van a hacer porque en la caricatura como que se hace chiquito y lo agarra un Transformer. Aquí en teoría debe ser un cañón, una pistola grande, un pistolón. Pero vamos a ver qué sucede. Vas a agarrar el pistolón. Pues vamos a ver qué pasa. Yo sí quisiera ver a muchos clásicos. O sea, me gustaría ver a los Constructicons. No se han visto. Me gustaría ver a los Insecticons. Sería chistoso. No sé, me gusta mucho el diseño de los malitos. Pero por ejemplo, un Autobot que me gusta un chorro, pero no tienes ni idea cómo me encanta, es el hermano de Optimus, que es Ultramagnus. A ver cómo lo hacen aquí. Porque en teoría, igual es un tráiler, pero es un tráiler que trae una caja para cargar más carros. Entonces no sé cómo lo vayan a hacer aquí. Ese me gustaría. Obviamente Megatron, siempre me ha gustado el diseño de Megatron. Por el pistolón, obviamente. Y los aviones, ¿no? Starscream, Thundercracker, me encanta. Pues todos, es que son robots, güey. Me cuajan todos. Sí, no sé por qué no te gustarían si te llamas Kabuto. No entendí. Si quieres, ay, no me gusta, dirá, güey. ¿Estás bien? ¿Estás correcto? Pues, ¿estás seguro que no te gusta eso? No sé, a mí es lo que más me gusta de los Transformers. Digo, me gustan muchas caricaturas de Transformers, pero lo que más me gusta es la generación 1, el diseño de los, y como que traer ese diseño original y hacerlo moderno y hacerlo bonito. Que no, ajá, pero que no parezcan botes de leche o estos como polígonos así, todos cuadradotes. O sea, tienen su forma de ser, pues. No sé, me gustó bastante. Y sí, voy a ver si me compro un Optimus y un Megatron, aunque sea. Porque bueno, obviamente esto está patrocinado por Hasbro, porque obviamente esto es para vender figuras, para vender bonitos. ¿Cuánto cuestan las figuras? A eso iba, las figuras las dividen por clases. Como Optimus y Megatron son los líderes, les llaman Leader Class. Y es un... bueno, van a sacar la figura básica. Que es del tamaño de todos los Autobots. Pero luego les hacen otra versión que es le llaman la Leader Class, que son un poquito más grandes, porque en realidad deberían ser más grandes que los otros Transformers. Son un poquito más caros, normalmente valen como 1,000 y algo. Cuando un Transformer normalmente cuesta como 350 pesos, una cosa así. Va a valer la pena, ¿no? Sí, totalmente. Pero un Bumblebee debe costar como 350 pesos más o menos. Pero, por ejemplo, un Ultra Magnus, un Optimus Prime, Megatron, va a costar... pero es que te digo, sacan diferentes versiones. La Leader Class y la normalita. Y luego hay otras que son más grandes. Ahorita se me olvidó el nombre. Pues no sé, a ver qué tantas figuras sacan. Porque pues tienen... hay demasiados robots. Hay N cantidad de robots para hacerlos. Y luego también tienen la costumbre o mala maña de que reutilizan moldes viejos. Entonces hay un robot que salió hace, no sé, 5 años, nomás lo repintan y ya hacen otro, o hacen el mismo, o si es bueno lo hacen malo y viceversa. Entonces bueno, eso, mientras tengan a los principales, venga líquido. Y pues ojalá ahí que la serie esté buena, porque bueno, el tráiler que mostraron me llama mucho la atención. Nomás con que sean G1 ya me tienen. I'm so there, ya estoy ahí. Esperemos que la historia sea buena. Y algo que últimamente está haciendo mucho Netflix es meter muy buen doblaje. Y me gustaría ver qué hacen con el doblaje latino. Que por cierto, ya Goku, terminé de ver Doro Hedoro. Vegeta. Pues, no sé. Terminé de ver Doro Hedoro ya con doblaje. Y güey, esta es otra cosa. Lo que no me enganchó, ahora sí me gustó mucho. Las groserías y todo eso. Pues vamos a ver qué pasa. Y ya, ¿sí viste la serie del lagarto ese? Sí, ya la terminé de ver, que por cierto me gustó tanto. Saludos al buen Gio que me la recomendó. Y Sorcerer también la recomendó por aquí. Me gustó tanto, tanto que me quedé clavado. Quiero ver. Ya estoy leyendo el manga, ¿no? Ya quiero ver en qué se acaba. Ah, cabrón. Y el manga está muy bonito. Por si déjame cambiar ya esto. Para terminar. Ya nos pasamos directamente a recomendaciones. Me gustó tanto la historia que me puse a leer el manga. Y el manga tiene este arte, no sé cómo llamarlo, llamarlo sucio. Que es, bueno, no sé si se llama sucio, no sé, pero para mí me da esa. Y no porque en realidad en el ambiente donde existe esté todo sucio, porque así es, porque todo está cochino y todo está así. El dibujo, el dibujo. El dibujo, tiene esos trazos así como que duros, fuertes, a veces parece manchado. Me recordó mucho cuando leía cómics, porque cuando leía cómics, ahorita ya ni tengo chance. Creo que leo un poco más manga que cómics. Me leía a Lobo. Hay una. A Jim Lobo? No, ese no, ese no. Saludos al buen Jim Lobo, pero ese no lo leo. Ese lo molesto. Saludos al buen Jim Lobo. Que lo vamos a tener aquí próximamente, por cierto. No, la saga esta de Lobo, el Sarnian de Mainman, donde se llama Lobo's Back, donde lo matan. Y pelea con los dioses y llega un arreglo para que ya no lo molesten y no puede morir. Y Lobo ya es inmortal a partir de esa historia. Todo el arte es así como que sución, como que me recordó bastante, me recordó bastante. Y está todavía más pasado de lanza en el manga, sí está muy, muy goresco. Sigue siendo chistoso, mucho humor negro, meten mucha la onda. Ya en esta parte meten mucha onda esta de los diablos y eso. Está chistoso cómo lo manejan. Me gustó bastante. Entonces, si a usted le gustó el anime, chútese el manga. Porque la historia ya es vieja, terminó hace ratote. Hace un par de años terminó. Entonces, si le gustó el anime, o espérese que ya van a hacer la otra parte. No sé si van a terminar en dos partes, que no creo, porque fueron muy lentos en este primer arco. Y por lo que estoy leyendo, todavía le falta un rato. A lo mejor hacen hasta tres temporadas, no lo sé. Si sí hay suficiente material para hacerlo, vamos a ver cómo va. Y pues es lo que estoy leyendo ahorita. Estoy leyendo el manga. Terminé de ver Castlevania, la temporada 3, porque no, lo siento, no la había terminado de ver. Está buena, está buena. Está buena, se me hizo muy lenta. O sea, Ay, todo quiere. pues sí, yo sé que quiero ver, o sea, todos los últimos episodios estuvo muy padre. Y en los primeros como que no hubo tantas peleas, tanto que es por la razón por la cual yo estaría viendo Castlevania, porque quiero ver chingadazos y sangre y explosiones y todo eso. Y como que se tardan mucho para llegar a esa parte. La parte sexual no. Güey, no sé por qué la hacen explícita, hago comillas explícita. Si no es, si al revés también no es tan explícita. Es más, creo que esa parte los dibujos están feos. Entonces, no sé, esa parte creo que estuvo de más o no lo hubieran hecho tan así. Y centrarse más bien en las peleas y todo eso. Pero bueno, en general me gustó mucho. Y otra rayita, cosas pendientes de todo el listado que tengo. ¿Tú, Paco, qué has estado haciendo además de leer? ¿Qué hice esta semana? Fíjate que ahorita antes de entrar a programa, me puse a hacer la primera media, los primeros 15 minutos de The Last of Us, que creo que son ¿El 2? uno de los mejores, del 1. Ah, okay. Uno de los mejores. No he acabado el 1, no pienso comprar el 2 todavía. Pero es un excelente intro, es un intro de estos que sí dices, ay, güey, qué fuerte está esto. Y tal vez después de que termine Persona, tal vez me dé la oportunidad de terminar The Last of Us. Yo creo que con que le dedique el 10% de tiempo que le dedique a Persona lo acabo, lo cual eso me hace feliz. Decía, ah, ya estos juegos de 8 horas en una sentada, man. Ya saben, amiguitos, que el tiempo es relativo. Por otra parte, también fíjate que estoy retomando series viejitas que tenía en Netflix. Sigo sin ver Dark, me quedo jetón. Así estoy viendo y vamos, y o sea, como que me jeteo. Pero pues estaba viendo Brooklyn Nine-Nine, que está muy cagada. Está muy, muy chida Brooklyn. También estaba viendo Black Sails, que es de piratitas. Los piratas. Y una serie japonesa, bueno, sí, sí es japonesa, que se llama Midnight Dinner o no sé qué le pusieron, La Cantina de Medianoche. Okay. Que es de un, es un señor que dice, no, pues yo abro de 12 a 7 de la mañana y le preparo a mis clientes lo que me pidan siempre y cuando lo tenga. Y pues son situacioncillas ahí que son capítulos súper cortitos, de 20 minutitos, 25 a lo más. Y siempre papá aparece un personaje y dice, oiga, no tiene, no sé, arroz con encurtido. Ah, sí, se lo preparo, ya empieza a desarrollar una historia y está bonito, pues me late esa parte de la cocina y o sea, cómo va mezclando las historias con la comida, eso me late. Pero lo chistoso es que hay dos series, güey, son la misma, pero no sé si una es como una precuela. Espera, pero Midnight Dinner no es anime, es con personas. Es lo que no, aquí. Es live action. Ajá, okay. Pensé que era... Pero hay... Ajá. Hay Midnight Dinner, ajá, Tokyo Stories, ajá, y si buscas La Cantina de Medianoche, sale otra serie, güey. Aunque son los mismos personajes. Hala, pues aquí me salió la que tú dijiste, Tokyo Stories, que está en Netflix. Ahora busca La Cantina de Medianoche. Ajá. Y ah, sale otra. Es como... Ese es como manga, me salió una especie de manga. No, también es live action. Ah, no. Pero salen, o sea, es el mismo personaje, pero son otras historias. Ah, qué loco. No entiendo ahí cómo se va. No entiendo ahí cómo las unen, pero ya voy a acabar la primera temporada de la segunda parte, vamos, de la de Cantina de Medianoche. Ajá. Son tres temporadas y digo que son capítulos súper cortitos y eso me late. Y no sé, tengo un clic muy cabrón con Japón. Yo creo que pues me da tanto la atención. Pero pues de ahí fuera se las recomiendo para pues, los que gusten conocer un poco más de la cultura. Ya saben que nos traba ver este tipo de cosas monachinescas. Entonces pues va, denle una vuelta si les ¿Hacen interesa. Ramen? ¿Hacen ramen en alguna? No me acuerdo, pero creo que no. Han hecho salchipulpo, güey. No mames. Neta, huevo dulce. Ok. Omelets, waffle, o sea, un montón de cosas. Ya se me antojó ver la película por la comida. Una morra pide siempre arroz como con ciruela salada y se ve bien. O sea, está bien padre. Y te digo algo que me salió aquí de que busqué. Hay versión china y hay versión coreana, güey, de esto. Ah, cabrón. Entonces sí es famosa, ya ves. Pues se ve que sí, güey. Entonces, bueno, lo voy a buscar. Sí, ya se me antojó. Se parece bien. Se llama Midnight Dinner, Tokyo Stories o Cena de Medianoche. O La Cantina de Medianoche. Perdón, Cantina de Medianoche. Ya se me antojó. Sí, también, ¿qué crees que...? Estoy viendo un documental de La Era del Tanque. Ajá. De la Primera Guerra Mundial. Ajá. Y uno de Hitler, Círculo del Diablo o Circo de Febel. Ajá. Hablan un poquito de... Bueno, obviamente de la de los tanques, pues ¿de qué hablan? Pues de los tanques, si no, no se llamara La Era del Tanque. Pues sí. Entonces pues, ahí no hay mucho que explicar. pero la de Hitler habla un poquito más de la personalidad de sus achichincles. De todos los güeyes que le ayudaron a conseguir, pues en ese momento, ascender su ascenso al poder. Uh-huh. Y pues está interesante. Siento como que es de bajo presupuesto, porque es de esas como series documentales que recrean las cosas. Ah, como es más, como si vieran The History Channel, de esos que capítulos donde salen, no sé, los aliens, y uh-huh, recrean esa parte donde hay como, hay actorcillos ahí haciendo la escena y dices, chale, si se ve bien chafa. Así me recuerda a esta serie, pero pues para los que les guste la onda de la guerra mundial como a mí, denle una checada, está interesantona. Y hay otro documental también de Hitler que también ya me dura 2 horas y media, por si les interesa. Y voy a comenzar a ver un documental de quién mató a... Ay, güey, a Malcolm X, líder afroamericano, uh-huh, de la época de los, creo que es de los 70s, si no estoy equivocado. No estoy muy familiarizado. pero... Bueno, no sé. Creo que es un poquito más, 60. 60 y 70, Malcolm X. Y... 60, 65, una... dice Google. Oh. Sí, y este... Pues se ve que está interesante. Quiero saber un poco más sobre Malcolm X y su movimiento. Que fue contemporáneo de Muhammad Ali, de varios personajes famosos de la cultura negra, y pues nunca está de más adquirir un poquito más de conocimiento. No sabes cuándo lo puedes utilizar. Mm. Muy bien. ¿Qué más? De una película bien vieja, es del 2014, con John Favreau. No, con John Favreau, se me hace que todo el mundo ya la vio. Yo no la había visto, no sé por qué. ¿Cuál? Con John Favreau, se llama El Chef. Donde es un... Yo no la he visto. Está bien padre porque es de cocina, donde él es un chef famoso en un restaurante. Y se le hace de pedo a un crítico de cocina. Y lo graban y se vuelve viral y lo corren. Y está divorciado de Sofía Vergara. Y sale Scarlett Johansson, güey, sale un pedacito chiquito Robert Downey Jr., güey. Sale... Ay, puro bueno, güey. Dustin Hoffman. Latino, ¿cómo ¿no? se llama el latino? John Michael Peña. John Alberto Leguizamo. Ah, ya. Luigi. Ajá, ándale, exacto. Sale él y... Está muy buena la comedia, está viejita, es de cuando apenas estaba iniciando Twitter y estaba iniciando YouTube. Y pues obviamente John Favreau la escribió, él la dirigió y él actuó, pues es calidad. ¿Perdón? Leguizamo sale en Spawn, güey. Pues ya ves. Yo no sabía. Es el payaso. Ajá, exacto. Entonces, The Clown. Entonces, pues, te ríes, güey, te hace reír un ratote con la película. Digo, me imagino que alguien ya está escuchando esto, así, ¿por qué me recomiendo una película del 2014? Si no la han visto como yo, véanla, se van a reír un rato. Y... Yo te puedo recomendar otra de comida también, ahorita que termines tu recomendación. A ver. Es una película que también es live action, pero parece como si fuera un manga, güey. A ver. O como un anime, se llama Cook Up Storm. Y ese habla de dos chefs, uno callejero y un güey que estudió. ¿Es japonesa esto? Me parece que sí es japonesa. Oh. No, creo que es china, por los nombres. Parece que es china. Voy a ponerse el trailer mientras hablas. Sí se ve. Sí, es china, bien, china. Bien animesca. Neta, porque si dices, ay, güey, es como no la de. Es como la de soccer. ¿Cómo se llama estos que juegan fútbol, güey? Chingas, se me olvidó la película. ¿Es Shaolin Soccer? Ajá, algo así, ¿no? ¿O no? No. No tanto. No está tan mamada. Ah, ok. Sí, mira, ahorita si quieres ver así como viendo el trailer. Sí, sigue. Ajá. Y neta, está chido por cómo ver cómo cocinan estos güeyes, que son así súper fregones, según. Ajá. Pero te digo que uno es así como más de instinto y el otro es más como estudiado y que, ajá, sigue las reglas de la cocina y alta cocina francesa y eso. Ajá. Pero sí hay escenas que dices, no mames, esto es un anime. Así, neta, así está bien padre para que le den una checada. Ah, aparte, creo que vi la escena del mercado, güey. Creo que vi la escena del mercado en un meme. Cuando están sacándole las espinas. Sí. Ándale, sí. Así dices, sí. Ay, güey. Ah, qué padre. A ver, ¿podemos decir el nombre otra vez, Paco? Cook Up Storm. Y está en Netflix, por cierto. Ah, ahorita la voy a buscar. Y está cagadona, dale una vuelta. Y neta, sí se ve como... Es más, ¿sabes a qué me recordó? ¿Mm? Shokugeki no Soma. Que, bueno, también lo conocen como... ¿Qué es qué? Cook Wars o Cooking Wars o... Algo así. Yo lo conozco. El anime este Shokugeki de los comida rica. Ajá, exactamente. Me recordó muchísimo eso. Porque estaban a un concurso y... Y denle una vuelta, está güey, la voy a ver ahorita. Lo voy a ver ahorita y mañana voy a pedir comida china. Se me antojó el pollo agridulce. Oiga, señor chino, mándeme los ingredientes, yo los preparo. Se me antojó el pollo agridulce, chingado. Pura comida, pura gordura en esta cuarentena. ¿Qué más traemos ahí ya? Ya, ¿no? Ya llevamos una hora. Llevamos exactamente una hora. ¿Quisieras platicar de algo más? Además de recomendaciones de películas. Creo que la pregunta que más importante a ver. Que tengo que hacerte la noche de hoy es... Ajá. Si en este momento tuvieras el varo para comprarte una consola de nueva generación, y llámese no el Intellivision y Atari, o por obvias razones. Sí, por obvias razones. ¿Cuál te comprarías y por qué motivo? Pero creo que tu pregunta tiene una falla. ¿Por qué? Porque ahorita no están a la venta y no hay nada bueno, que no, me... Bueno, pero si no salieran nada. A la venta. Ay. O, bueno, ¿cuál de las dos te llama más la atención para futura compra? Yo no soy una persona muy parcial en ese sentido porque mis gustos, ¿no? Mis gustos. Yo compré un PlayStation 4 nada más para jugar God of War. Jugué God of War y no he vuelto a prender esa chingadera. Ahí se está agarrando polvo. Ahí está agarrando polvo. Ya deberías de venderlo. Pues no sé, porque en algún momento voy a volver a jugar God of War y en algún momento voy a comprar juegos baratos. Como este juego, el del chico que tiene poderes. Fue de lanzamiento. Traigo muchas ganas de jugar ese juego. O el Spider-Man. Infamous Second Son. Ándale, ese me encanta. Me encanta ese juego. O el Spider-Man, en algún momento lo voy a comprar ya que baje de precio. Hay varias cosillas que sí quiero jugar. Resogun. Dragon Quest 11. No, claro que no. Obvio no. Horizon Zero Dawn. Me gustaría tener. No, aquí lo tengo y no lo he jugado. Me vino con la consola y no lo he jugado. Entonces. Hay cosas que sí quiero jugar. Y bueno, por eso. Y aparte, pues, gamer, ¿no? Quiero tener todas las consolas en algún momento posible. Pero, ¿a qué voy? A que seguramente la consola de nueva generación que compraría sería un Xbox. Porque Halo. Y porque Gears of War. Ah, que Halo Infinite va a salir con el Xbox Series X, ¿verdad? Sí, va a ser su Killer App. Dicen que es juego de lanzamiento. Ajá. Yo creo que quieren que sea su Killer App. No sé. No sé qué van a hacer. Porque si ya sacaron un Master Chief Collection para PC, no sé qué tan bueno haya sido ese movimiento y cuánto se van a tardar en sacar ese Halo para PC también. Oye, ¿cuánto cuesta la suscripción de Game Pass? No me acuerdo, pero ahorita te digo. ¿La de 3 meses o la de 1 año, no? No, hay de 1 año Game Pass, ¿o sí? Sí, debe de haber de 1 año, ¿no? ¿El Game Pass normalito? ¿El de Xbox nomás? No, es que hay Game Pass y hay Game Pass Ultimate. Pero el Ultimate te da 1 año también de Gold, ¿no? Sí, y aparte puedes jugar en PC. Ok, pero ¿cuál sería el precio de Ultimate en sus 2 presentaciones? Ahí voy, espérame, se quería ver los precios, pero no me salen. Cuesta 10 pesos el primer mes. Y luego cuesta 70 pesos al mes. 69.99 pesos al mes. ¿Y no hay suscripciones de más de un mes? Lo que quería ver. No me sale. No, perdóname, es que les di el precio nada más para la PC. Se llama Xbox Game Pass para PC. Cuesta 69 pesos al mes por tiempo limitado. No, ¿dónde está? Es que no me sale. Ok, no, mientras me ayudas a buscar ese precio. Ajá. Quería comentarles también que yo me encuentro como en una disyuntiva. Yo, la generación pasada, yo venía de Xbox 360. Pero pues me decidí por el PlayStation pues para jugar sus exclusivas. Y la verdad es que no me arrepiento, me ha dado muy buenos momentos esta consola de PlayStation 4. Pero ahora estoy viendo la onda de que Microsoft obviamente volvió con todo. Compró varios estudios como Obsidian, tenía el estudio este que está haciendo el Gears, que... The Coalition. No me parece tan malo. Ya se fue el señor Rod Ferguson, por cierto. Sí, ya se fue a Blizzard. A Blizzard. Uh-huh. A decir, a ver, cabrones, pónganse a chambear. Pero pues, también compraron a Ninja Theory. O sea, varios estudios que... Pues es que le urgen juegos. Microsoft le urgen juegos. Ajá, van a dar de qué hablar. Pero creo que lo que más me late esa onda es que puedes jugar todo lo que tenías de Xbox en tu consola y además tienes el Game Pass. Entonces, compras tu consola nueva, llegas, la abres, la conectas, la pones y, güey, pagas tu suscripción de Ultimate y ya, güey, tienes 70 juegos. Ahí te van los precios, perdón que te interrumpa. A ver. Para consola cuesta $139 al mes. Ajá. Para consola. Y acceso ilimitado a más de 100 juegos. Para PC, únicamente PC, cuesta $70, que es lo que dije ahorita. Y si quieres, ajá, el Ultimate, que te da acceso a PC, a consola y además te da el Gold, cuesta $208.99, o sea, $209 al mes. O sea que serían 600 y algo por 3 meses, ¿cierto? Sí, sí, exacto. ¿Pero no les harán descuento si pagas 3 de un jalón? No, creo que este nada más es mes por mes. Este es mes por mes. Es como Netflix, que no te hace descuento por meses, según yo. O hasta donde yo sé, no te hace descuento, es mes por mes. Creo que eso ya lo notaremos ya al momento que hagamos la compra. Así de, suscríbete por un año y ya, no te pagas. Pues, mira, me gustó estos planes. Yo estuve usando Ultimate un rato. De hecho, es cuando fue el lanzamiento, creo que tenían $20 por 3 meses o algo así, no me acuerdo. Y es como jugué Gear 5. Creo que estaban 10 varos. Sí, jugué Gear 5 ahí, gracias a eso. Y sigo sin comprarlo, por cierto, el juego. No, soy bien fan de Gear, los tengo todos. Y ni lo vas a comprar. Y no, me sé que no lo voy a comprar, güey. No, no me gustó tanto. Pero bueno, lo que iba a decir es que se me hace un buen precio. O sea, por ejemplo, yo pude jugar un juego de lanzamiento que costó 1000, y es más, porque todavía está en mil, arriba de $1,000, ¿no? Y lo pude jugar esos 2 meses por $20. Jugué, decidí, lo compro o no lo compro, por eso no lo he comprado. A que si no hubiera existido esa chingadera, seguramente lo hubiera comprado día de lanzamiento. 1000 y garras, a lo mejor no la versión, ¿cómo se llama? Limited Edition, que es la que te da acceso el Ultimate, por cierto. Pero pues tu versión estándar sí, sin bronca. Pero la hubiera comprado, exactamente, hubiera gastado 1000 y garras. O sea, gracias a esos $20. Y es más, creo que me quedé un mes más. Creo que sí alcancé a pagar los $200. O sea, por menos de $300 pude jugar el juego que quería el día de lanzamiento. Porque eso también tenía esa opción de que se bajaba y el día de lanzamiento se activaba. Y o sea, el servicio está muy bueno. Tienes acceso a un chingo de juegos, no te la acabas con los juegos y los van cambiando cada cierto tiempo, no están siempre los mismos. Que también sabemos que no están todos los que quisieras que estuvieran, pero sí hay un montón, o sea, no te aburres, realmente no te aburres. Y siento que es una muy, muy, muy buena opción estos planes. Sí, pues ya tienes juegos para aventar y eso es una ventaja. Por lo regular, cuando compras consola nueva, pues si bien te va a comprar uno o dos, pero creo que la regla por lo general es uno y lo juegas hasta que aparece algo que te llama, lo sangras, ajá, exacto, ajá, o sea, neta, literal, lo juegas y lo juegas y lo juegas y hasta que dices, bueno, o tengo para comprarme otro o no sé, hasta que algo que me interese. Uh-huh. Porque luego nada más compras por comprar, ese, ay, no tengo que jugar, y tienes ahí 20 juegos, es chat. Es el de las mujeres, no tengo zapatos, no tengo que poner. Sí. Pero fíjate, estaba en esta disyuntiva de que sea, me llama mucho la atención esta como práctica pro cliente, pro customer de Xbox, con todos los paquetes que pone, con toda esta onda, pero la onda también es que en PlayStation salen unos juegos de pelea que me late. Es que, ajá. Ajá. Y pues ya tengo un accesorio que cuesta una lana y que todavía sigo con esas cosas de que no sé si vaya a ser compatible, espero que sí. Va a ser, a lo mejor no el lanzamiento, ojalá, pero después va a ser. Ojalá, pero dime. Es que eso iba a mi respuesta, o sea, realmente la consola que yo compraría va a ser un Xbox, porque Halo es mi última oportunidad que le doy a Microsoft con esa franquicia. Y Gears, por eso. O sea, la verdad es que mi Xbox sí lo tengo ahí un poco empolvado. Pero lo prendo para jugar Gears, güey. O sea, me pongo a jugar Gears. O sea, lo he prendido más que el Play. O sea, el Play terminé God of War y ya no lo he vuelto a prender. Y el Xbox sí lo prendo, aunque sea una vez al mes, para darle un ratito al Gears of War. O sea, y la campaña, ni Para que siquiera se el multiplayer. actualice. Bueno, aparte, para que se actualice, pero la campaña, o sea, no, no me canso. Porque son los tipos de juegos que a mí me gustan. Y si a ti te ¿Pero gustan qué los de Gears pelea, juegas, el 4? seguramente. No, me gusta revivir los otros. De repente me pongo el 3, me pongo el 2, el 1 que es que lo remasterizaron. Así pues. Es que yo te puedo decir que yo era fan de Gears, porque yo me acuerdo que cuando compré mi 360, pues ¿con qué juego lo compraste? Con Gears. Porque cuando veías las revistas, las imágenes, que obviamente no le hacían justicia, dices, no mames, este juego sí se ve de nueva generación. Cuando Sony dijo, nosotros decimos cuándo empieza la nueva generación, y todo el mundo dice, Sony, come on, ¿ya viste Gears of War? Se ve increíble, y neta el juego estaba increíble, era muy fresco, muy novedoso. Sí. Y yo me acuerdo que me emocionaba jugar el 1 porque cuando se te atascaba el arma decías, oh mierda, y estás ahí, dispara pendejo, dispara. O esta cámara que se mueve cuando corrías. El hecho de aventarte hacia a la cobertura y ser estratégico, neta, me latió un buen. Los personajes, empezaba el doblaje como ya más profesional, como ya más enfocado en nuestra región. Digo, Halo 2 tenía doblaje, pero pues, güey, abuelita de Batman y ese tipo de frases pues, no me latían tanto. Y tomado la delantera, perdido la delantera. O esa clásica, estás que te sales y tú, de dónde me salgo, hijo? Sí, claro. Pero ya veías, escuchabas el doblaje con Piccolo, con Sebastián Yapur. O sea, estos güeyes que siempre han sido maestros de los doblajes en los juegos, decías, güey, qué increíble está esa madre. No, y Y decían las Gears. groserías y todo, sí. Ajá, entonces, güey, aparte dicen groserías, hasta. Es un idioma que yo entiendo y que está regionalizado, no es el de joder, tío, jolines. O, ah, coche de tu madre. Y después aparece el 2, que me pareció también el juego más emocional de todos. Y esta onda de Carmine, que pues porque no sepa, pues hay un Carmine en cada juego y en casi todos muere. Tiene su historia, ajá. Ajá, tiene su historia. Y esta campaña de salva a Carmine o que Carmine viva o muera en Gears 3, güey, o sea, neta, Gears me parece que era un juego muy muy bueno. Y yo jugué los tres primeros y yo me quedé ahí. Yo dije, aquí acaba mi tiempo con Gears. Y hay veces que siento así como nostalgia de, güey, me gustaría volver a jugar Gears of War y echarme así todos los tres juegos que están así poca madre. Y lo mejor es que aparte ahora puedes jugarlo con un compañero en línea. A pesar de que lo puedes, creo que hacer en multijugador local, me caga tener la pinche mitad de la Pantalla pantalla. dividida, sí. Me caga, así neta me caga. Entiendo que hay muchas personas que delate eso de jugar así, pero güey, me caga ver así mi pantalla y luego me confundo. No, no, no, no me late. Pero sí veo esa parte que tú dices de la emoción de jugar Gears. Sí me late y ver la primera vez que sale la araña o este güey, el Brumac. La primera vez dices, no. El martillo del alba. Uf, está muy chingón. Y me pasa lo mismo con Halo. Con Halo, el 1, compré mi primer Xbox y venía Halo con un paquete de Halo, otro juego de tenis, Ninja Gaiden y no sé qué madres. Pero pues Halo Combat Evolved, nah, güey. Después aparece el multiplayer con Xbox Live, que eso revolucionó las consolas. Los de PC se ríen, ah, estos mensitos, que bien los conocen el internet. Sí, pero Pero pues Halo 2 era un fenómeno. te lo voy a poner así. Yo que venía del PC Gaming, compré un Xbox porque era todo muy sencillo. Compré un 360 porque era todo muy sencillo. Ya olvídate de todo. O sea, ponía el disco, jugaba, pagaba el servicio de Gold, me conectaba y ya. O sea, ya, no tenías que hacer nada más. Exacto. Y el multiplayer de Halo 2, para quien no lo sepa, fue la base, yo creo, de los esports en consolas. Porque, güey, se hacían torneos de Halo 2 y no eran así como tan profesionales como ahora. Y el juego, pues, impecable. Me gustaba mucho Este tráiler que salió en E3, creo que el del 2000 algo, con este güey que se tatuó el logo de Halo 3 o de Halo 2, donde agarraba las armas y no man, o sea, cuando agarra las armas dobles, dices, güey, Master Chief puede agarrar dos pistolas. No, pues te voló la cabeza. ¿Ves? Así te gustan las pistolas. Ay, güey, no sé. Ni el 1 ni el 2 me cuajan. Y ahí los tengo también porque el fan 3, de esa madre. Pero el 3 güey, fue el que me rápidamente hizo. el 3. El 3 fue el que a mí me hizo, güey, ¿cómo puede ser que en consola estén jugando esto? ¿Cómo puede ser que con control puedas jugar esto? Y me tapó la boca así de que, güey, se juega muy bien. Está muy bien, está muy divertido. Y que podías conectar varias consolas para jugar de más. Y yo dije, ¿what? Ya no tengo que agarrar mi computadora. Una consola pueden jugar No, ya 4. no. No, no, no, esto me gustó muchísimo. Este fue el Halo que más tiempo le metí. Fue el Halo del multiplayer que me metí a jugar con mis cuates o yo solo, a jugar Team Deathmatch, Free for All. Y te aventabas, o sea, creo que es el juego de shooter que más he probado porque ya está, o sea, te sabes los mapas, sabes Sí. dónde salen las armas. Llega un punto que también empezabas a tratar de disparar así del sniper, sin apuntar, nada más así con el puntito, güey. Y me acuerdo que hasta jugaba con el Lloyd. Y era bien bueno este juego, el martillo, Sí, el Warhammer, la Gravity espada. Hammer, Gravity Hammer. Ajá, y la onda esta de la campaña, los desafíos de maestro, que los tengo todos, de hecho. Halo 3 lo tengo en mi cuenta de Xbox, lo tengo así con sus 1500 puntotes y todos los desafíos de maestro, nada más para sacar un casco que No me puse creo manches, que tres veces. no El manches. casco de Raccoon que tenías, bueno, que expone que son los Spartans de Raccoon, de reconocimiento, tienen un casco diferente y nada, o sea, lo tuve que conseguir un Audi ST para sacar todos estos pinches logros aparte, porque eran de dos juegos. Y terminar la campaña con cuatro personas, y en vez de subirse al Warthog, tienes que subirte a unos Banshees y pasarlo. No, neta, estaba bien chingón. Halo 3 es. Y la onda esta de que termina y dice, despiértame cuando me necesites. Nada más, güey, dije, no mames. Güey, así. Ya, Halo. Y ahí fue cuando murió Halo para mí, güey. ¿Sabes? No, no, no, Rich es la mera onda. Nunca jugué Reach, No, nunca, Paco, no, nunca lo no, pude probar. no, Paco, no, no me digas eso, Paco, por favor. Yo creo que ahora que compre el Xbox, tal vez, como que estoy pensándolo muchísimo, me pague mi Game Pass por un año y órale, entrarle a Creo todo que Halo otra vez. ibas a comprar tu PC, Paco. Creo que Rich ya está también en el Master Chief Collection. Creo que lo agregaron. Seguramente. Entonces, güey, olvídate la historia es buenísima. La historia es maravillosa. Y ya sabes lo que opino yo de las historias con los videojuegos. O sea, no juego un juego por su historia. La historia me lo paso por ya sabes dónde. Yo juego un juego por su El gameplay. Spartan de la calavera me late un buen. Emil se llama, Emil. Güey, si el Los pinche Spartan tengo las cuando lo vi, pues figuritas, dije, tengo no las mames. figuritas de todos esos. Los compré todos, todos. Güey, ya estoy viejo. Juégalo, Paco. De verdad, güey. Juega el pinche juego. Juega Reach. Maravilloso. No sé, cómprate un 360. ¿Tiraste tu... ¿Ya no tienes 360 o qué? No, ya no. ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué? Hay que hacer un programa de por qué te deshaces de una consola, güey. Pues ¿Por porque qué? no hay espacio para guardarla. Pero aquí tengo, mira, aquí tengo mi Play 2, un Dreamcast, tengo el Play 4 ahí arriba del One, tengo el Play 3 arriba del 360, tengo un Xbox original, un cubito, dos NES y ya. Pero estoy de contar. Y un Play 1. Y bueno, o sea, quiero seguir aumentando la colección. No para jugar, pero para tener. Ah, y el Wii con el que estoy jugando. Ese lo tengo puesto, estoy jugando con los niños. Pero no entiendo por qué la gente vendería una consola. Digo, por necesidad está bien, pero ¿por qué Por vendiste lo tu una? regular es por decir, ay, voy a vender la vieja para comprarme la nueva. No, no, no, no. Por no haga eso usted, señor. Escucha, puede escuchar, no haga eso. Hay que hablar de eso también. Pero creo que nos fuimos un poquito. O sea, realmente creo que lo que tú quieres decir es que a qué consola traigo ganas. Bueno, yo traigo ganas, pero porque soy fan de Microsoft. Más fan de Microsoft que de PlayStation, porque yo soy yo. Pero yo creo que tú sí podrías comprar más un Play 5 sin pedos, güey. Sí, te digo que lo veo mucho más por los juegos de pelea, por la comunidad, y es que me laten. Pero esta, te digo, esta onda pro customer de Xbox es muy muy llamativa. Y como te decía, un juego te cuesta 1000, dices, bueno, nada más compro la consola, llego a mi casa, pago mi suscripción a un año, uh-huh, y tengo de pronto, pum, 70 juegos listos para descargarse, aunque sean de generación vieja, o sea, una antes, la neta se agradece porque no juegas todos. No, pero encontrarías, pero también hay Worlds, actuales, también hay actuales, ya está para el 76. Bueno, pero me refiero a que, por ejemplo, si vas por tu Serie X, mira, encontrarías esta onda de... Ajá. De jugar Outer Worlds, de jugar Yakuza, de jugar Ori and the Wild, de Ori and the ¿qué es? Wild Forest, Ori and the Will of the Wisp, que son juegos, dicen que están muy muy buenos y están en Game Pass. Streets of Rage 4. Pues hay un montón, ahorita estoy dándole así rapidito y ya está Fallout 76, que bueno, no sé si alguien lo quiera jugar realmente. Ay, no compren eso. No Man's Sky. Alan Wake, ese es de 360. Ark. ¿Tampoco está Alan Wake? Sí, Ark, está Banjo Kazooie, todos los de, ya es que Rare, porque Microsoft. Está, ya está Batman Arkham Knight, güey, ese ni lo terminé de jugar, ya está ahí. Blazing Chrome, buenísimo. Bleeding Edge, Bloodstained, Portal. No, pues, Crackdown. Darksiders 3, está horrible, por cierto, ya lo jugué y no me gustó. Dead Island, Dead Rising 4, Devil May Cry 5. Los Dirt. Güey, está bien padre. No, pues hay un... ¿Y se descargan el servicio ya? O sea, ¿lo descargas o es streaming? No, se descarga el juego. El juego se descarga en tu consola, corre local. Como si tuvieras Gold. Ajá, haz de cuenta. Tienes el y juego. Y ya lo terminas y lo borras, ¿no? Cuando tú quieras lo borras. O sea, incluso si se acaba tu membresía, el juego se queda ahí, no lo puedes ejecutar porque va a validar la licencia. Ay, en línea. Güey, está Fable y Fable 2, güey. Es. No más. Oye, ¿y está Master Chief Collection? Según... Sí está. Ese cuando lo tenía me limitaba algunas cosas, pero no, sí está, ya vi que sí está. Ah, no, pues sí está re chido. Fable es de mis juegos favoritos del Xbox original. Yo tuve un Xbox original y está el Jump Force. Están todos los Kingdom Hearts. Ah, el de peleas. Sí. De todo la Shonen Jump, ¿no? Ajá. No, pues sí, está el Mortal Kombat 10. Sí, ya vi que está la colección. Está Hellblade: Senua's Sacrifice. Ori, los dos Oris. Ah, Ori, es un juegazo, Ori. Sí. Está Cameo, Elements of Power. Rage 2 ya está ahí también. Ah, sí, toda la saga de Mass Effect está ahí. Ya está el Red Dead Redemption 2. El 2, sí, también ya estaba. No, pues... Mass Effect no está toda. No sé si está... Vi el 1 ahorita. Ah, pero... también está Nier Nalgómata. Juegazo. No, pues... Ya parece que Microsoft patrocina esto. Patrocina este programa. Si usted... No, tiene Xbox, compre eso y juegue mucho, diviértese mucho. Está Liga MX Carrito Edition, o sea, hace Rocket League. Yakuza, ¿a ti qué te gustan esos? ¿Cuál de todos los Yakuza está? Se llama Yakuza 0. Ah, ya lo tengo. Yakuza ahorita quiero Kiwami. Jugar el 2. ¿Nunca has jugado Yakuza, verdad? Nah, es GTA es con chinos, ¿no? No. Eso no, estás equivocado, güey. Es una telenovela capo con mafia, peleas. ¿Pero de qué es? Así, o sea, ¿es beat the mob? Es un sandbox. Ah, pues por eso no lo he jugado, güey. Pinche mundo abierto. Pero... No. O sea, lo que pasa es que nada más estás así como en una parte de Tokio que es Kamurocho. Y el protagonista, bueno, algo que me pasa, me corre a conflicto, es que el protagonista, que es Kiryu Kazuma, se la pasa en la cárcel todo el pinche, así. Kiryu hizo algo y entró a la cárcel 5 años, y salió de la cárcel y se empieza a madrear a todos, y de repente en el otro lo volvieron a meter a la cárcel, y tú, güey, ¿cómo puede ser tan tonto que te metan a la cárcel en dos juegos diferentes? Pero Kazuma es como un aprendiz de Yakuza, o está por ser un Yakuza como tal, y es un entorno controlado, güey. Se juega por capítulos, pero es una telenovela, porque de repente, no sé, se roba una niña, y Kiryu tiene que ir a buscarla, pero entre ese lapso pasa que hay otro grupo buscando a la niña, y de repente vas caminando y te encuentras un güey y le hablas, oye, necesito que me hagas el paro para buscar, quiero comprar un juego de Sega, pero me lo robaron, tienes que buscar el que me lo robó, y vas y buscas el que se lo robó. O sea, Yakuza es un gran juego, es una telenovela, y aparte hay así madrazas al por mayor. Vas caminando, ay, mira, está ese güey, y se van y se acercan y pelean. Y lo chistoso es que cuando los madreas, sale el dinero de sus bolsas, así, millones de yenes. ¿Te haces rico? Te haces rico, pero gastas un chingo en las habilidades. En el cero, porque creo que en el Yakuza Kiwami, que ya lo acabé también, subes habilidades, pero como por experiencia. Mientras más madreas, pues obviamente vas subiendo más puntos, pero güey, ya los puntos ya para las habilidades más chidas sí están bien pinches cabrones, wey. Pero está bien padre la saga de Yakuza. Ahí sí, denle una checada. Y hay otro que se llama Judgment, que también es de la misma, del mismo estudio, pero aquí eres como un detective, pero igual te la pasas peleando en la calle y ves casos, y está bien bueno este juego de Yakuza, esta saga. Voy en el 1, ya acabé el 0, ya acabé el 1, tengo que comprar el 2 y voy a comprar la colección del 3, 4, el 5 para echarme el 6 en algún momento. Te lo recomiendo también para que le des una checada. Muy bien, no creo que lo vaya a hacer, Paco, pero ya sé, ya sé, no tiene disparos, no, ni monstruos, sí, ni robots, ni... Pues exacto. ¿Tiene ninjas? Ninjas y de tener, no es Japón. No, no tiene ninjas. Ah, Paco, pues dame tiene algo yakuzas con qué trabajar, por favor. Tiene yakuzas, güey. Estás como Sorcerer, güey. Saludos, Sorcerer. No, me recomienda puros animes donde no hay ni ninjas, ni robots, ni sangre. Mira, cuando lo más impresionante es que cuando se pelean, güey, así cuando peleas contra un jefe, cuando se quitan la ropa, nada más la hacen así, agarran su burra camisa y sale completa, güey. No sé cómo lo hacen, pero debe ser magia. O sea, si traen un saco y camisa así, de un jalón, y así ya. Así, y todos tatuados, güey. Todos tienen tatuajes. Ah, bueno, pues sí, son mafiosos japoneses. Muy bien. Oye, pues ya llevamos una hora y media. Si te parece, ya pasamos a los saludos y a las despedidas. Al menos que tengas algo más que comentar. No, ya, vámonos. Quiero jugar. Bueno, vámonos. Vamos primero a saludar a nuestros patrocinadores. No son nuestros patrocinadores, pero son nuestros amigos. Entonces vamos a poner un bonito imagen aquí de Badulaque. Por favor, escuche Badulaque Podcast, donde Goku, Pete y el desgraciado de Hulk Montoya unen fuerzas para platicarnos de todo muy a su estilo. Badulaque Podcast, escúchelo en la podcastería, escúchelo en iBook. Ocasionalmente va a buscar Oscar Arán. Ah, sí, el super Oscar Arán, Chico Tetería. Pero ocasionalmente, o sea, realmente no va siempre. Sí, como cada 20 podcasts. Sí, pero saludos a ellos, por favor escuche a ellos. Y también tengo aquí que escuche a la gente de ¿Qué Demonios Podcast? Con buen Jim Lobo y su familia, donde tienen muchos un chingo de podcasts. El Que Chingados, Las Demonias, el Que Demonios, el Roadcast, el Que Otro, el Aullido, el Que Chilangos. Ajá, tiene como mil podcasts. El de un vez. Ajá, saludos a Jim Lobo, por favor escúchelo. Búsquelo en Facebook, búsquelo en YouTube también como QD Podcast, así como está aquí en la bonita imagen. Y por último, vamos a pasar a nuestros amigos de Kazuma Bajo Cero. Kazuma Bajo Cero Semanal, que ellos vienen de Megucast FC. Tienen otro podcast de fútbol, no me gusta el fútbol, pero está chido este de Kazuma Bajo Cero, porque sale Morielo del Scrapcast, y sale Noblis de la Madriguera de Noblis, y el buen Alex Guerra, donde cada semana platican de cosas que sucedieron, recomiendan películas, series y todo, hablan de gaming, hablan de todo. El Morielo es bueno para el fighting, esa cosa que a ti te gusta, Paco, ¿cómo? Community Fighting Games, ¿cómo es? Para el FGC. Esa madre. El Morielo le sabe ese rollo y puedes jugar contra él, en Street y en Tekken y en otras cosas. ¿Sí? ¿Sí la mueve? Sí la mueve y sabe. Entonces deberías escuchar de vez en cuando él o el Crapcast y bueno, Morielo, @Noblis, @AlexGunsmith, Alex, ahí por favor escuchen a ellos. Y yo quiero mandar saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar esto, a mis Pokémones que vamos, estamos jugando Donkey Kong Country otra vez y Mario Bros otra vez. Donkey Kong Country también está en el servicio de Switch de Super Nintendo. Bueno, estamos jugando aquí con Country Returns en el Wii de nuevo y el Mario de Wii otra vez. ¿Todavía no lo acabas? Sí, pero quisieron jugarlo otra vez. Entonces, pues bueno, ya vamos otra vez a darle otra vuelta. Okay. Estoy jugando Iron Fury. Iba a hacer stream anoche, pero ya no pude hacerlo. Entonces, está bien largo el juego. Me lo recomendó Sorcerer y está muy bueno. ¿Qué más? Y saludos a la gente de... Ah, espérame. Del CLX Star, a Oscar Aran, a Cos, el Dr. Cos, al Dr. Coloso, a Daggett de la presa de Daggett, y ya dije Hugo Hu, y Oscar Aran también ya dije, y creo que se acabaron mis saludos. ¿Tú traes saludos, Paco? Saludos a la gente que nos acompañó en este programa, creo que solo fue el Davings, o David Cruz, a Sullivan, a Zombie de Berkeley, a... Alguien también nos dio, nos favoriteó, Andrés Pérez también, que nos echó un retweet y un like en Twitter. Oh, sí. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook como facebook.com/nerdolería, estamos en YouTube como youtube.com/nerdolería. Y estamos en Twitter como @nerdolería, por si quieren también seguirnos, comentarnos, escribirnos, compartirnos, bloquearnos. Estamos ahí para todo. Y pues ahí están nuestras redes sociales en el video de YouTube. Para la gente de iVoox, pues es mi Twitter personal, es @otro_nivel. Ahí me pueden escribir cualquier cosa. Es el de Kike, es @, pues no es tan difícil, Kike Kabuto. Si usted nunca lo ha descifrado... Tiene que revisarse el oído. No es tan difícil. Y bueno, el que no está presente, pues es @hechicero_z. Sí, pero en inglés, porque es mamón, entonces es sorcerer_z. Oye, quiero darle un saludo a la gente que le dio like al podcast de la semana pasada, que es Sullivan, Jacotey, Job Juan José y Jorge Adrián Cruz Cruz. Saludos para ustedes, gracias por darle like. ¿No tenemos este mensaje de ellos? No, dejaron su bonito like nada más. Ok, pues déjenos comentarios. Ajá. Déjenos comentarios y aquí lo platicamos. Así es. ¿Qué más? Pues yo creo que ya es todo. Saludos a Sorcerer, que no pudo venir, pero... No lo quería decir, pero Sorcerer está en una orgía. Entonces, pues, por eso no pudo venir. Okay. Felicidades, Sorcerer. Ok. Felicidades. Ok. Está en una orgía, dices tú. Espero que sí. No dejaron comentarios en el del video de la semana. Quería ver si dejaron comentarios. No dejaron comentarios. Deje comentario a ver de qué quieren platiquemos. Vamos a tener al Jim Lobo próximamente. No sé si la próxima semana o la que sigue. Que tenemos ahí un tema. Y tenemos varios temas ya, porque ya estamos chavorrucos. Si le gusta algo, coméntelo. Y ahí traigo varias ideas y pues bueno, traemos varias ideas, perdón, y pues ahí vamos a estar platicando. Y pues ya, yo creo que ya con esto nos retiramos. Así es. Y espérame, se me acabó la canción, espérame. Déjame. Ok, ya con esto nos retiramos. Gracias, Paco, gracias por acompañarnos, gracias, qué bueno que sí pudimos grabar, aunque sea viernes. Y los esperamos a todos la próxima semana para ver qué locura o loquera se nos inventa. Bonita noche, aguanten la cuarentena, cuídense mucho, protéjanse mucho y pues aquí seguimos. Es cierto, cuídense mucho, si pueden, ni de lo posible no salir, no salgan, jueguen videojuegos y déjenos un mensaje que quieren platiquemos y lo platicamos aquí, el tema, lo que sea. Tenemos el Nerdulería Workshop ahí con ideas nuevas también y pues ya, gracias por acompañarnos, vámonos. Adiós. Adiós. She's a good girl.